enamoré. Pero lo dejé pasar, no sé por qué. Hoy después de tanto tiempo te encontré y lo daría todo por tenerte, aunque sea una vez. Fuiste mía en un sueño nada más, pero despertaste en mí la realidad y el deseo de querer darte mi amor, porque encendiste el fuego en mi corazón. Mi amor, amiga, mujer imposible para mí, ¿cómo soportar la pasión, impulso y lo que hay dentro de este loco que conoció el amor contigo? El deseo de querer darte mi amor, porque encendiste el fuego en mi corazón. Mi amor, amiga, mujer imposible para mí, ¿cómo soportar la pasión, impulso y lo que hay dentro de este loco que conoció el amor? Amiga, mujer imposible para mí, ¿cómo soportar la pasión, impulso y lo que hay dentro de este loco que conoció el amor? Contigo.